Tú y yo vamos a dar. Tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta. En el baño nos vamos a trancar. Tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta. Una mano abajo y la otra para atrás. Tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta. Baila como si tú te emborrachas. Tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta. Y tú, pégate al muro, métete lo oscuro y déjame sobarte el muro. Acceso denegado. Action. Baby say. Okay, let's go. Okay, let's go. Shorty, I'm feeling you swag and you flow bad. Ya yo sé hablar inglés. Yes. Yo, you know. So, vamos a hacerlo así. Volteate de espalda y pónteme aquí. A mí, soy yo, el menor. Espérame sin ropa en el ascensor, mi amor. Estoy loco por besarte. Quiero aprender inglés para salir emborrachate. Estoy loco de remate, pero te pasaste con ese flow que tú bajaste. Tú me emborrachaste y me carteriaste. Pero nadie sabe con lo que tú me pagaste. Mami, ponte pa' acá. Las ganas son fuertes, te tengo maldad. Ya no estoy en hablar, deja que te agarre. Tú vas a ver lo que te voy a dar. Tú, pégate al muro. Métete lo oscuro y déjame sobarte el muro. Duro, pégate al muro. Métete lo oscuro y déjame sobarte el muro. Like. Acción. Acceso denegado. Acción. Baby, say. Okay, let's go. Subo, date un trago de nubo. Vuélvete loca, trépate el tubo. Hazme una llave, vuélveme un cubo. No digas que en el baño hubo. Tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Una mano adelante y la otra para atrás. Esta vaina se puede bailar. Y después cuchupla, cuchupla, cuchupla. Tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Una mano adelante y la otra para atrás. Esta vaina se puede bailar. Y después cuchupla, cuchupla, cuchupla. Tú y yo vamos a dar. Tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. En el baño nos vamos a trancar. Tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Una mano abajo y la otra para atrás. Tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Baila como si tú te emborrachas. Tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Y tú, pégate al muro. Métete lo oscuro y déjame sobarte el muro. Duro, pégate al muro. Métete lo oscuro y déjame sobarte el muro. Like. Acción. Acceso denegado. Acción. Baby, say. Okay, let's go.